Hola, hola, muy buenas tardes, mis adultos mayores. ¿Cómo están ustedes? Gracias, muchas, muchas gracias por estar en sintonía de su programa de los jueves. Este programa que es el más esperado por todos ustedes. Ustedes también que gustan de las canciones de los 80 hacia abajo, por supuesto, donde la alegría de sus recuerdos, estos recuerdos hermosos, vuelven a todos a través de su programa Gente Grande, que ya está al aire para todo Pedro del Río Sañarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción, y también en el mundo entero, ahí por Espacios FM 107.3 y también en la señal www.espaciosfm.cl. Les invitamos, como siempre, a acompañarse con nosotros, escuchándonos, por supuesto, en tu radio amiga, que es Espacios FM 107.3. Gente Grande. Estoy llorando mi pena, no quieres más volver. Sufro por tu ausencia, no pides mi presencia, no te acuerdas de mí. Estoy llorando mi pena, no quieres más volver. Quiero que me perdones, olvida mis errores, quiero hacerte feliz. Estoy llorando mi pena, no quieres más volver. Mis celos traicioneros, sé que te aburrieron para hacerte partir. No te acuerdas de mí. Estoy llorando mi pena, no quieres más volver. Sufro por tu ausencia, no pides mi presencia, no te acuerdas de mí. Estoy llorando mi pena, no quieres más volver. Quiero que me perdones, olvida mis errores, quiero hacerte feliz. Estoy llorando mi pena, no quieres más volver. Mis celos traicioneros, sé que te aburrieron para hacerte partir. Les vengo a contar algo que este mundo que está lleno de maldad. Estamos ya. Me están avisando, Juanito, que nos escucha muy bien el audio por afuera. Le está buscando el ajuste, Juanito, ahí. Juanito. Mis queridos adultos mayores, mi gente grande, nosotros estuvimos el día martes en una reunión que los invitaron, ¿no es cierto?, para dar a conocer esto de los presupuestos participativos, ¿no es cierto?, que se están dando ya a conocer y que ustedes han visto ya ahí en el CEFAN, que hay un tremendo cartel ahí que dice, ya, de eso los dieron a conocer en esa reunión el día martes. Ahí estuvimos escuchando toda la información que nos entregaron de la ilustre Municipalidad de Concepción. Pero aquí hay una visita que tenemos aquí que nos llegó y que le agradecemos por venir a visitarlos, por supuesto, que a nosotros, todos los adultos mayores y toda la gente grande, los encanta que los visiten. Entonces, ella nos va a contar un poco de este tema, ¿no es cierto?, de los presupuestos participativos. Pero antes vamos a escuchar una entrevista que tuvimos en el mismo lugar el día martes. Bueno, ustedes me van a decir, no escuchamos nada. Sí, por supuesto, si tenemos un problema técnico ahí, ¿no es cierto? No escuchamos nada de la entrevista que hicimos. Pero ahí está viendo ahí Juan Carlos Reyes, ¿no es cierto?, qué puede hacer para más adelante, a ver si podemos escuchar esa entrevista. Pero bueno, les contaba, ¿no es cierto?, que tenemos una visita, entonces ella nos va a conversar sobre este mismo tema. ¿Quién nos visita? Muy buenas tardes, don Erasmo. Mi nombre es Michelle Díaz Martínez. Pertenezco al equipo de profesionales que está trabajando en una iniciativa que se está incentivando por el municipio de Concepción este año, acá en el sector de Pedro del Río, que se denominó y está enmarcado en los presupuestos participativos. Esto es el tema que es que a mí en lo personal me alegra bastante. Porque todas estas cosas buenas que llegan aquí a Pedro del Río, ¿no es cierto?, hace muy bien para nuestra población, porque nuestra población siempre está necesitando cositas, ¿no es cierto?, que nos sirvan bastante a nosotros. Ahora hay bastantes temas, medio ambiente, seguridad y todo eso, ¿no? Sí, son cuatro las áreas en que la idea principal de, como bien dice usted, esta instancia le sirva a los vecinos y vecinas de acá, habitantes de la unidad vecinal número 5, Pedro del Río Sañartu, para presentar ideas sobre aquellos desafíos que consideran ustedes como habitantes en el día a día que son necesarios abarcar en el ámbito de medio ambiente, de cultura, recreación, deporte y seguridad. Entonces esta es una invitación y es la instancia perfecta para que como habitantes del sector podamos plantear nuestras ideas de e iniciativas de proyecto para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro entorno, nuestro territorio. Claro. Para que ustedes sepan, mi gente grande, los presupuestos participativos son una instancia de participación ciudadana en la que usted, como habitante de un sector, puede definir cómo se invertirán recursos municipales en el territorio donde vive, en este caso aquí en Pedro del Río. Es importante mencionar que este es un programa piloto a nivel comunal. Acá en Concepción ya se priorizó y se eligió por parte del municipio a Pedro Río Sañartu para que sea el ejercicio práctico e inicial para ver la posibilidad de seguir replicándolo dentro de Concepción. ¿Y entre cuánto, Michelle, entre cuánto lo eligieron a nosotros? Bueno, Concepción cuenta con 65 unidades vecinales. Yeah. Entonces estamos hablando que tenemos, cierto, un universo de 65 unidades vecinales y la unidad número 5, que como bien le digo y le cuento a los vecinos y vecinas que nos están escuchando hoy día, que les mando un saludo, fuimos priorizados como el sector Pedro del Río. Como el sector de, sí, Pedro del Río. Es importante señalar que esta idea de presupuestos participativos se destinaron un monto de 16 millones para esta instancia. Ya el territorio de Pedro del Río, para buscar abarcar distintos proyectos, se buscó la manera de descentralizar los recursos, dividiendo o separando un poco el territorio en dos. Ya contamos con el territorio número 1, que corresponde desde la calle Las Torres hacia la costa, ¿ya? Y el territorio 2, que es desde Las Torres hacia la línea férrea. Entonces es importante que los vecinos y vecinas que nos estén escuchando puedan identificarse dentro de estos territorios que yo les acabo de mencionar, para que puedan participar de las jornadas que estamos realizando, de los encuentros comunitarios. Y vamos a tener, los primeros ya los tuvimos esta semana, de la cual usted participó el día martes, ya nos contó. Así es. Los próximos corresponden a la próxima semana para aquellos vecinos del territorio 1, del PP1. Ya la jornada y la instancia en que los esperamos y las esperamos se va a desarrollar el día miércoles 28 desde las 7 de la tarde en Colegio Alerce. Así que invitamos a todos aquellos vecinos y vecinas que pertenezcan o no pertenezcan a alguna organización de acá del territorio a que se acerquen, porque van a poder presentar sus ideas. Aquellas personas que pertenecen a una organización, sean socios o socias, o bien que sean vecinos que nunca han pertenecido a una y quieran presentar esta idea de proyecto. Para aquellos que habitan desde Las Torres hacia la línea férrea, que pertenecen al PP2, el encuentro va a ser el día jueves desde las 7 de la tarde hasta el momento en la sede social Manuel Garretón. ¿Ya? Yeah. En caso de que este espacio se cambie, el lugar de encuentro, la sede social Manuel Garretón, se les va a avisar con anticipación a los habitantes de este territorio. Pero sí o sí, el encuentro va a ser el día jueves a las 7 de la tarde para el territorio 2. O sea que primero tenemos este miércoles que viene, ¿no es cierto? ¿28 estamos? El miércoles 28, exactamente. Sí, a las 19 horas. Para los habitantes desde Las Torres hacia la costa. Hacia la costa. Sí, y después el segundo encuentro para quienes habitan desde Las Torres hacia la línea férrea, ya, el día jueves. Ya. Ya, y aquí la idea es que empecemos a trabajar y conozcamos las ideas de proyectos en que ustedes van a embarcar, ¿cierto? Porque se va a destinar y se van a financiar proyectos de hasta 4 millones, de 4 millones principalmente. Y por cada uno de los territorios se van a financiar 2. Que van a ser aquellos proyectos que van a ser los mayores votados, por mayoría votada, porque se va a trabajar primero en proponer estas ideas que van a nacer y se van a levantar desde los vecinos y vecinas, que van a nacer desde estas instancias que estamos convocando, es decir, ustedes van a ser principalmente quienes van a decidir en qué se invierte fracción del presupuesto municipal, y van a haber 5 alternativas de proyectos, de las cuales las 2 primeras mayorías van a ser las financiadas. O sea, eso va por votaciones. Por votaciones, que ya se van a hacer, esperamos que en diciembre. En diciembre. Va a depender de la convocatoria y de la asistencia de los vecinos y vecinas de a las instancias que yo les estoy mencionando. Ya. Va a depender del interés de los vecinos. Del interés, así que los invitamos a aprovechar esta instancia, ¿cierto? De que, de alguna u otra manera, si en algún momento quisimos o queremos mejorar algo de nuestro territorio, esta es la instancia perfecta para ir a plantearlo, ir a proponerlo y trabajarlo como comunidad. De todas maneras, yo creo que con 4 millones de pesos algo se podrá hacer. Para iniciar, esa es la idea, ¿no es cierto? ¿Cierto? Son claro, recursos algo que están ahí, que sí podemos aprovechar, porque se destinó un monto total de 16 millones y, como le contaba, son 2 proyectos por territorio, por lo tanto se van a destinar 8 millones para el territorio 1 por medio de 2 proyectos que se van a salir por mayoría barrial y en el territorio 2 también 2 proyectos de 4 millones que van a ser los elegidos. Ah, qué bien. Sí, así eso, que los invitamos. Eso está muy, pero muy bien. Bueno, es importante, mi querida gente grande, mis adultos mayores y todos los que están en la sintonía, es muy importante que se asista a esta reunión, ¿no es cierto?, este miércoles 28 a las 19 horas en el colegio Alerce. Ahora, usted puede hacerse acompañar con alguien más, ¿eh? Si usted tiene un vecino o tiene de visita por ahí un familiar, llévelo a la reunión para que se informe y sepa lo que se hace aquí en Pedro del Río, ¿eh? Eso es bueno. Así que ya sabe, el miércoles 28 a las 19 horas en el colegio Los Alerce, ahí vamos a estar todos juntos conversando sobre este tema, ¿ya? Me dice Juan Carlos Reyes que estamos listos para escuchar esta entrevista. Así es. Buenas tardes, estamos en una reunión de información sobre unos presupuestos participativos. Esto aquí en Pedro del Río Sañarto. Nos encontramos con una persona que nos va a informar un poco sobre este tema. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Muy buenas tardes, don Erasmo. Mi nombre es Michelle Díaz Martínez, soy de profesión socióloga y actualmente pertenezco al equipo de trabajo de la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio de Concepción, que está encargado de promover, ¿cierto?, y potenciar la participación de los vecinos acá de Pedro Río Sañarto para que puedan comenzar a decidir parte del presupuesto que se va a invertir acá en el sector. ¿Cómo se pensó, digamos, en Pedro del Río Sañarto sobre este presupuesto participativo? Claro, bueno, hoy día estamos reunidos en una instancia de presentación de estos presupuestos participativos y, como bien lo dijo en la exposición el secretario municipal Pablo Ibarra, dentro de las 65 unidades vecinales con las que cuenta nuestra comuna, se priorizó Pedro del Río con la finalidad de dar el plan piloto en este sector para que los vecinos tuvieran esta instancia de decidir por los proyectos que consideran que son más pertinentes y necesarios para su día a día y mejorar su calidad de vida. Vamos a tener bastantes reuniones, ¿cierto? Sí, se piensan tener 3 reuniones semanales ya por cada uno de los territorios que se decidieron que fueran 2 acá en Pedro del Río. Se cuenta con el territorio 1 ya, el territorio 2, y las convocatorias para el territorio 1 se están desarrollando en Colegio Alerce de acá del sector, y en el territorio 2 se van a ejecutar en la sede Manuel Garretón. Todas estas cosas se van a estar informando, digamos, con tiempo, ¿cierto? Sí, vamos a usar la radio, ¿cierto? Como se le agradecemos el hecho de que nos esté tomando esta nota. También se están repartiendo dípticos informativos casa por casa. También se están instalando distintos lienzos en el sector. Y también se va a entregar los negocios, afiches, como informativo para los vecinos y vecinas que transitan esos espacios comerciales. Ok, muchas gracias, ¿no? Gracias a usted, Valera. ¿Está bien? Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó.

solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón. Y hoy vuelvo a mi pasado, enfrentándome al dolor. Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón. Y hoy vuelvo a mi pasado, enfrentándome al dolor. Caminando y conociendo tanta historia en la vida, nunca he podido encontrar un amor igual que tú. Y volver a ti y volverte a amar fue mi ilusión. Y volver a ti y volverte a amar fue mi ilusión. Estamos, por supuesto, aquí con Michelle Díaz Martínez. Ella es del equipo a cargo del presupuestos participativos de la Municipalidad de Concepción. ¿Ya? O sea, para que usted entienda, ahí está en el equipo del desarrollo comunitario DIDECO. Ahí está con. Le mandamos un saludo también. Yo creo que lo estará escuchando ahí, Paulita Concha, ¿no? Así que, súper. Le mandamos un saludito. Michelle, ¿qué nos queda por contarle a los vecinos? Sí, bueno, una vez más invitarlos, ¿cierto?, a estas jornadas que dijimos que eran tres. Ya la semana pasada desarrollamos una. La semana siguiente, esta semana iniciamos. Por lo tanto, la otra semana esperamos a los vecinos y vecinas, ¿cierto?, de Pedro Ríos Añartu, en Colegio Alerce, la primera instancia, aquellos que corresponden al territorio 1. Los esperamos el miércoles 28 desde las 7 de la tarde en Colegio Alerce para que puedan darnos a conocer sus ideas de proyectos, sus iniciativas para mejorar aquellas situaciones que consideramos que no están tan bien acá en el sector y que tienen relación a ideas de medio ambiente, de seguridad, de deporte y cultura y recreación. Así que invitamos aquí a los vecinos del territorio 1, que aquí don Erasmo les va a contar a cuál corresponde. Sí, es el territorio 1, corresponde de la calle La Torre hacia el río Biobío, ¿ya? Y esperamos a aquellos vecinos y vecinas, ¿cierto? A las organizaciones también acá del sector, a las juntas de vecinos, a los comités, a los clubes deportivos, a las organizaciones religiosas y aquellos también que no son parte de esas organizaciones, a encontrarnos el día jueves 29 desde las 7 de la tarde igual, pero en la sede social Manuel Garretón. Esa corresponde a De La Torre, ¿no es cierto?, de la calle Real La Torre, para que usted entienda mejor, hacia Manuel Garretón, porque ahí estamos al lado de la línea. Claro. Entonces, vecino y vecina, aprovechemos esta instancia municipal que se está entregando desde el municipio, ¿cierto? Se están destinando 16 millones de pesos para que ustedes puedan decidir en qué invertimos en las áreas que ya les mencioné, para que como habitantes del sector decidamos qué queremos y en qué queremos mejorar. Y a ver si podemos cambiarle un poquito la cara. Es la idea. La cara. Sí, así que aprovechar esta instancia en que vamos a trabajar en conjunto con el municipio, que se nos está consultando, y también finalmente vamos a hacer nosotros, es decir, ustedes como habitantes acá del sector, quienes por medio de votaciones van a elegir los proyectos que son más importantes según su criterio para que se financien por 4 millones. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias por la visita, por esta grata visita y esta buena noticia para nosotros. Exacto. Es importante. Sí. Solamente nos queda asistir a la reunión, ¿no es cierto?, que es este miércoles 28 a las 19 horas en el Colegio Alerce, para que usted tenga toda la información ahí y le quede clarito, por supuesto. En todo caso, vamos a seguir nosotros entregando la información hasta que terminemos con este asunto, porque ya iniciamos, hay que estar hasta el término, ¿cierto? Es la idea, sí. Sí. También mencionar, y lo último, que es importante que esto es enmarcado en la participación ciudadana, como usted bien lo decía al principio, los presupuestos participativos, ¿ya? Y es importante que a cada reunión lleguen mínimo 30 vecinos para que podamos realizar las actividades, porque es importante que conozcamos el sentir de ustedes. Así que los invitamos una vez más y las invitamos a participar, porque es súper importante que ustedes se hagan presentes y nos den a conocer aquellos sentires y desafíos que hay en el territorio. Sí, yo creo que van a llegar más de 30, es 30 la idea. Años, yo claro, van a llegar mucho más. Después de escuchar este su programa y saber la noticia, por supuesto que van a llegar mucho más. Sí, les pedimos que también nos ayuden a difundir, ¿cierto?, entre sus socios y socias, de quienes pertenecen a las organizaciones y quienes no, entre sus vecinos, sus pares de amigos acá del sector, aquellos que quizás van a la feria los días viernes, con las personas que conversan, con los vecinos. Y también aquellos que quizás ocupan los espacios deportivos como las canchas. Por supuesto, claro que sí. Gracias, Michelle. Muchas gracias, don Erasmo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos están escuchando también Hugo, Manuel y Raúl Matamala, quienes son los únicos que pueden solucionar su problema eléctrico de su automóvil. Y nos escucha también Rodolfo, Rory y todo su personal está en la sintonía, por supuesto. También nos escucha nuestra vecina Enriqueta. Ella ya nos llamó, fue la primera que nos llamó para saludarlos, como siempre lo hace. Y le envío un cariñoso saludo también a todos los auditores de este su programa La Gente Grande. Nos escucha también el tío Nacho, un saludo para el tío Nacho también. Nos escucha René Godoy, ¿no es cierto?, de por allá de San Pedro La Paz, con Paulito Astudillo, Iván Reyes, y también está don Mario por ahí acompañándole. También nos escucha Hilda Poblete, gracias Hilda Poblete por estar en la sintonía. Erna Muñoz también está en la sintonía. Nos escucha Angélica, Jessica, Karen y Javiera, sí, ahí están todas juntitas pegaditas en la radio, por supuesto, escuchando este su programa La Gente Grande. Nos escucha también Leandro Navarrete, ahí está Leandro Navarrete trabajando con los calzados, por supuesto, arreglándolos ahí, y ahí no se vaya a equivocar en esta reparación de calzado por estar escuchando a nosotros, ¿eh? Le tienen que quedar mejor todavía, porque así usted puede decir, escuchando trabajo mejor. Ahí están las canciones para usted, Leandro Navarrete. También nos escucha nuestra vecina Ruth Caro. Sí, gracias vecina Ruth Caro por estar en la sintonía. Ella está acompañada ahí de José Quiroz, su querido esposo, sí, por supuesto. Nos escucha también Paola y Francisca Gutiérrez, estas amigas que son especiales en este su programa La Gente Grande. Nos escucha también Amelia Franco. Sí, siempre ella, Amelia Franco, escucha porque le gusta mucho, ¿no es cierto?, estas canciones que son del 80 hacia abajo, que le traen hermosos recuerdos, dice Amelia Franco. Y nos escucha también Adriana Puelles. Ahí nos escucha también Aladino Saavedra y Sara Benimeli. Y están, por supuesto, en la sintonía de este su programa, que le encanta los días jueves. No hay a la hora que sean las 5 de la tarde para seguir escuchando canciones. Y aprovechamos, ya que estamos saludando, de saludar también a los que están cumpliendo añitos en el día de hoy y a todos los que están de santo. Hoy día corresponde a toda nuestra gente grande, ¿no es cierto?, que lleva por nombre Cecilia.

mirando tus labios, cariñito mío, mirando tus labios me muero de sed. Bésame otra vez, por favor, te lo pido. Besa mi alma mía lo mismo que ayer. Los celos no pueden matar un cariño. Tus labios son míos, bésame otra vez. Yo sé que te han dicho de mí muchas cosas, mentiras que fueron el mal de los dos y vos. Y cariñito, te has puesto celosa, ay, te has puesto celosa, ¿no ves cómo sos? De nuevo yo quiero mirar tu sonrisa, que ponga en mis nubes un rayo de sol. Dame un beso grande, sin pausa y sin prisa, ¿no ves que no puedo vivir sin tu amor? Bésame otra vez, por favor, te lo pido. Ay, besa mi alma mía lo mismo que ayer. Mirando tus labios, cariñito mío, mirando tus labios me muero de sed. Bésame otra vez, por favor, te lo pido. Ay, besa mi alma mía lo mismo que ayer. Los celos no pueden matar un cariño. Uy, tus labios son míos, bésame otra vez. Miguel, con un grito de esos que tú sabes echar. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. ¡Pobre de ti! Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Y no te rajes, Jalisco! Cansé de rogarle, con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme. Seguro que no. Era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. ¿Y cómo están? ¿Les gustó la información que había para Pedro del Río Señarto? La que nos entregó aquí la señorita Michelle Díaz Martínez, de allá de la ilustre Municipalidad de Concepción. Importante, ¿eh? Sí, por supuesto. Los presupuestos, estos son los presupuestos participativos. Es una buena instancia, ¿no es cierto?, para que podamos participar también y nos tomen en cuenta nosotros, ¿no es cierto?, para dar nuestra idea de qué es lo que queremos para nuestra población Pedro del Río Sañartu. Muy bueno, vamos a estar ahí con las informaciones, ¿no es cierto?, en este su programa todos los jueves con alguna cosita que de avance que tengamos, eso lo vamos a estar entregando también, por supuesto, para cada uno de ustedes, mi gente grande, mis vecinos, mis amigos y todos los que están en la sintonía, ¿no es cierto?, de este su programa de los jueves. Hoy es el día. Es el día, ¿no es cierto?, más esperado por ustedes, el día jueves. Ese es el día más esperado por los adultos mayores. Estos adultos mayores que gustan del programa Gente Grande. ¿Y por qué? Porque así ellos pueden disfrutar de las canciones que lo hacen viajar al pasado de su juventud. Y así ellos pueden recordar los hermosos tiempos de los 80 hacia abajo. ¿Con qué? Con las canciones, con estas canciones del ayer. Es por eso que siempre le recomendamos que nos escuche en Espacios FM 107.3 todos los jueves desde las 5 en adelante. También nos puede escuchar en la señal ahí en el www.espaciosfm.cl si es que no puede sintonizar bien usted la radio. Es por eso que te esperamos todos los jueves desde las 5 aquí, Gente Grande. Parece mentira

por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Hecha así, oigo, para que se escuche bonito. Adiós, hoy vuelve a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar que aún te quiero, cariño. Todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto por favor por mi cariño que aún no ha muerto. Si fiel, me fingiste aquel amor perverso. Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Y mi gente grande, saben que no puedo dejar de darle esta información que estoy viendo aquí. Fíjese que padres contra sistema de admisión escolar rechazaron a hijos en más de 10 colegios de Concepción. ¿Qué les parece a usted esto? Después de que sus hijos fueran rechazados, mi gente grande, en más de una decena de colegios, algunos padres del Gran Concepción criticaron el nuevo sistema de admisión escolar. ¿Ya? Mauricio Olivares postuló a su hijo en 12 colegios en Talcahuano, bajo el marco del nuevo método para postular a los establecimientos, pero no quedó en ninguno. Según Olivares, su pupilo tiene muy buenas notas, pero no puede escoger el recinto educacional en el que pasará su enseñanza media. No lo puede hacer. Siempre es lo mismo, afirmó Mauricio. Cuando preguntó sobre su situación en la Seremi de Educación del Bío Bío, le respondieron que así es el sistema. Ya estoy cansado, dice Mauricio. Ya me están manipulando, incluso me están dirigiendo la educación de mis hijos. O sea que no puedo elegir como padre dónde pueden estudiar, aseguró Mauricio. La misma realidad, mi gente grande, está viviendo Viviana Rubilar y su hija Judí, quienes postularon a 11 establecimientos y hoy la joven, que es destacada y prioritaria, no podrá seguir estudiando en un recinto educacional que ella escoja. Viviana comentó que está completamente decepcionada del sistema. Ella tiene alta expectativa de su vida, pretende ir a la universidad, pero siento que el mismo sistema le está entorpeciendo el paso, afirmó Viviana. Noche.

corazón. Si hoy estoy en la cantina, no es porque sea un perdido. Vengo a ver si encuentro olvido en las copas de licor. Si hoy estoy en la cantina, no es porque sea un perdido. Vengo a ver si encuentro olvido. Milagros, te pido que me la cuides. si la llego a perder. Yo te juro, Cristo mío, que muero en un mar de llanto. Cuídala mucho, Señor, mi Señor de los milagros. Y saludamos también a nuestra vecina Mari Moreno. Ella está en la sintonía, claro que sí. Muchas gracias, vecina Mari Moreno, por estar escuchándonos, por supuesto. También nos escuchan de por ahí de los altos de Rivera Norte. Un cariñoso saludo para todos ellos, por supuesto. Hay bastantes que quienes nos escuchan ahí en los altos de Rivera Norte. También nos escuchan en el sector Garretón. También nos escuchan por ahí. Y también nos escuchan ahí en Pedro del Río Sañartu Centro, por supuesto. Pedro del Río Sañartu Centro, ¿ya? También nos escuchan todos y todas los que atienden los almacenes y panadería de Pedro del Río Sañartu y sus alrededores, por supuesto, claro que sí. Nos escuchan también todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. También nos escuchan los trabajadores de los talleres mecánicos, los trabajadores de las mueblerías, los trabajadores también de las tornerías y también los reparadores de calzado, por supuesto, ahí nos escuchan también. Mientras trabajan, están en la sintonía, claro que sí, ¿no es cierto?, de este su programa. Ahí está este vecino Leandro Navarrete escuchándolos, por supuesto, ahí reparando los calzados. Así le estamos saludando desde su programa Regalón de los Jueves, porque este sí que es un programa Regalón de los Jueves, porque es de ustedes, como siempre les digo. Y esto usted lo escucha por Espacios FM 107.3, que es tu radio amiga. Y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar. Vieja barriada, dicen que sale una brujita, y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver si va a sufrir, qué sería de la pobre brujita, si llegara a caer en mis manos, le aseguro que no asustaría más nadie. Lo que yo le tengo pensado, la castigaría, sí señor, con la guacharaca, la castigaría, yo le daría, con la guacharaca, la castigaría, a medianoche, con la guacharaca, pa' que respete, la castigaría, su garrotera, con la guacharaca, yo le daría, la castigaría, ay sí señor, con la guacharaca. Barriada, dicen que sale una brujita, y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí,

aquí y está ausente y sangra en mis labios desesperadamente. Está aquí y está ausente y sangra en mis labios desesperadamente. Cha, cha, cha. Y hasta aquí nomás, nada más por hoy, mi gente grande. Qué pena, vamos a tener que esperar unos días más, ¿no es cierto? Por supuesto, para estar nuevamente con ustedes, con estas lindas canciones, así como este tanguito que usted estaba escuchando, ¿no es cierto? Claro que sí. Fíjese usted que este ritmo ya nos está anunciando que estamos llegando al término de su programa de los jueves. Esperando que el programa de hoy haya sido de su agrado y que le haya traído hermosos recuerdos a través de sus canciones. Solamente, mi gente grande, agradecerles por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves desde las 5 de la tarde. En la sala de sonido, como siempre, Juan Carlos Reyes y su amigo de siempre, Erasmo Fernández, en la conducción. Les dejamos la invitación para el próximo jueves a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo permite, por supuesto. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana, pero en familia. Chao, chao. Hemos acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM. Te esperamos.